Micaela, despedida de Eitar. Este gobierno no se ocupó de la gente laburadora. Hay un apagón nacional y las empresas no explican nada. Hay inundaciones y el Estado no asiste. Pero hay 240 despidos y los trabajadores y trabajadoras cuidan la producción. Eitar y Tecnoforja son de las empresas metalúrgicas más grandes de Quilmes. 60 años de producción y llegó el cierre y sus dueños la quieren vaciar. Muchas de las despedidas son trabajadoras que paran la olla en su hogar. Se organizan, se niegan a la desazón de quedar en la calle y de comprender que la producción nacional es posible. Hace unos días le pidieron a las empresas de servicios de energía, gas y agua que no corten los servicios. También se reunieron y expusieron sus demandas con legisladores del oficialismo. Micaela Medina dijo que en respuesta les pidieron seleccionar compañeros. Nos reunimos con concejales y concejalas del bloque opositor a este gobierno. También estaba la concejala por Cambiemos, Miriam Pucheta, y el coordinador de gobierno, Diego Buffone. Nos pidió que marcáramos prioridades para acceder a esta ayuda. O sea que nos pedía que viéramos qué compañeros o compañeras estaban más necesitados. Esto realmente fue cómico porque todos estamos en iguales condiciones de desesperación. Realmente dos impresentables, aparte con una postura soberbia. En momentos es como que tomaba nota y ni siquiera nos miraba cuando nosotros con mis compañeros y compañeras hacíamos los reclamos. Espectáculo tristísimo y remarcar que con esto sigo dándome cuenta de que este gobierno jamás se ocupó ni se va a ocupar mientras estén de la gente laburadora. Marcelo López, delegado de la UOM en la empresa, dice que la planta está operativa. Trabajan un rubro específico de piezas de instalaciones de gas y que tienen posibilidades de armar una cooperativa. El objetivo, al margen de la lucha diaria, es que queremos enmarcar y poder tener una salida a todo esto. Por eso mismo ya iniciamos los trámites correspondientes para poder conformar la cooperativa y salvaguardar los 240 puestos de trabajo, ¿no? Que no es solamente Eitar y Tecnoforja, sino que hay como mínimo 10 empresas que dependen de Eitar, ¿no? Que son proveedores chicos que dependen exclusivamente de la continuidad de Eitar. Un rebote en otros lugares, ¿no? Mañana 20 de junio, desde las 11 horas, realizarán una olla popular y un evento cultural en la fábrica para bancar la parada y cuidar el laburo. Allí estaremos con Radio Aijuna para acompañarlos en un momento y en una jornada muy particular. Les contamos para el informativo Farco.